Bueno, volvemos con Maga la Chispa, que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, como dijimos al presentar este programa, que íbamos a tratar distintas situaciones que nos toca como trabajadores, acabamos de charlar un buen rato con la compañera Cecilia, docente, que nos habló sobre la paritaria docente y sobre la situación de los trabajadores docentes de la provincia. Nosotros hablábamos en relación a esto. Es que se está aplicando una modalidad terrible con respecto a los trabajadores. Hay una reforma laboral que se está aplicando de hecho. Y bueno, y tiene que ver con digamos, con la estabilidad o no de los trabajadores en su puesto de trabajo. Y también tiene que ver con, bueno, con las nuevas y nefastas formas de contratación a través del monotributo, a través de contratar trabajadores terciarizados por agencias de colocaciones de puestos de trabajo, que también van generando otras situaciones, ¿no? Como son los despidos en algunos casos de trabajadores con cierta antigüedad o con ciertas inquietudes sindicales o no, que es el caso que vamos a charlar ahora. Vamos a charlar con Judith, una ex trabajadora vitivinícola. Bueno, ¿qué diga ella? ¿De qué bodega? Judith, buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio. Buenas noches, oyentes de la Radio Chispa. ¿Cómo le va? Bien, nosotros estamos acá y bueno, supimos que la semana pasada, principalmente, bueno, al terminar el mes de octubre, coincidiendo, no casualmente, con el periodo de gracia que tienen los trabajadores que han tenido la intención de representar gremialmente a sus compañeros y que participan en una elección, se les termina lo que se conoce como fuero sindical o de gracia para que no tengan dificultades con las patronales, pero supimos que justamente en los últimos días de octubre, en varias bodegas, hubo despidos de trabajadores que en alguna manera algunos de esos que se despidieron tuvieron que ver con la integración de la lista blanca que enfrentó al SOEBA a Maipú el 31 de marzo pasado. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Judith? Correcto, Emilio. Nosotros fuimos despedidos el 30 de octubre, un compañero y yo. Precisamente estábamos en la lista blanca. Y hace un mes atrás se nos terminó el beneficio de no, de la doble indemnización si nos llegaban echadas por estar en la lista. Claro. Fuimos despedidos sin causa. No, lo que nos dijeron ellos fue reestructuración de personal y la verdad que no me cuadró porque no tenía, o sea, siempre fue una empleada ejemplar, siempre cualquier consulta fue con ellos, o sea, siempre estuve a su predisposición, trabajé, no, la verdad que no deduzco que sea reducción de personal porque ahí en el mismo trabajo, si se trataría por la eficacia de cada persona, no, yo cumplía con todos los parámetros, o sea, no, la verdad que todavía estoy choqueada por el despido porque no es algo entendible, o sea, reestructuración de personal es lo que ellos ponen, pero no, la verdad que no lo asocio por el lado de estar en la lista blanca, como usted dice. También ha habido mucho despido de personas que han sido fiscales. Claro, fiscales. En la misma bodega que han sido fiscales han sido despedidos tres personas. Y bueno, nosotros dos que estamos en la lista y Está. quedan tres personas más que no sé, todavía no están trabajando actualmente. Pero la verdad que no lo puedo entender todavía cómo juegan con nosotros los obreros que... Sí, sí. Indudablemente que queda a las claras, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿ha habido reducción de producción o fue lo normal, digamos? O sea, como para decir, bueno, sobra gente. No, la producción no ha habido ninguna merma de producción. Ha estado tal igual con las mismas ventas. Yo estaba en un puesto donde siempre se siguió vendiendo, trabajando igual. Es más, estábamos haciendo horas. Yo estaba haciendo horas hace más de 9 meses. Precisamente porque el sueldo no nos alcanza. Tenemos el sueldo mínimo. Claro. Tenés que trabajar 12 horas para llegar a cobrar un poco más, sí, para poder llegar a la canasta. Ni siquiera llegando, haciendo 12 horas, llegas a la canasta básica. Claro. Pero incluso yo llevando 12 años, 11 años y 7 meses, trabajé efectiva ahí en la empresa. Pero... te vuelvo a repetir, no, todavía no entiendo porque la reducción de personal nunca tuve un apercibimiento, nunca tuve un problema con ningún encargado ni con un supervisor. Siempre estuve a la predisposición de ellos, a donde me mandaran, al puesto que me mandaran, nunca puse un porqué. No entiendo por qué fue el despido. Hay un montón de despidos, ha habido en este último mes, como vos decís. Así que... Claro, no se justificaba, o sea que no hubo merma de producción, nada. Tenés un currículum, o sea, una foja de servicio ejemplar. Incluso vos me habías dicho que como que te habían promocionado, te habían mejorado el lugar de trabajo donde vos estabas. Me habían cambiado un puesto de trabajo este último mes, me habían puesto en otro, un trabajo más tranquilo, en todo lo que era el P50, que es una retiraba etiquetas y entregábamos a línea. Sí. Por eso me pareció súper extraño porque fue el despido de la noche a la mañana. Me llamaron. Claro. Y me dijeron que era por reducción de personal. ¿Y cómo hicieron? ¿Que te enfrentaron a un escribano, te hicieron firmar papeles? No, la señora de recursos humanos me citó, me dijo que estaba desvinculada de la empresa, me hizo firmar una carta de documento, que están, el despido era por reestructuración de personal, que me iban a liquidar todos los años prestados. O sea, no me dio ningún, yo le pregunté por qué y me dio, esa fue la respuesta. No. Mira vos. Fue más, cuando fui a firmar por el tema de la liquidación, que me llamaron el día martes, sí, también le pregunté por qué y me dijeron que era solamente por reestructuración de personal. Le dije, yo nunca tuve en este, y bueno, me volvieron a decir lo mismo. O sea, no, es algo inexplicable, no lo entiendo, y la verdad que lo vinculo por el lado ese de la lista blanca. Claro. Y no sé, o sea... no sé qué es lo que pretende y callarnos, sí, callar a todos los empleados, a los operarios. O sea, no sé, sí, no, sí, sé cuál es el propósito de todos estos despidos. Sí, que no haya una voz que reclame por un derecho. Yo creo que es un poco lo que apuntan ellos, ¿no? Yo cuando me metí a esta lista, la verdad que fue una experiencia muy linda porque... entendí todo porque creía que íbamos a luchar nosotros los compañeros, porque era una lista de solamente compañeros, y luchamos hasta el último momento. No pudimos ganar, pero porque también hubo muchas cosas raras. Sí. Se trabajó, el sindicato trabajó con todo lo que ellos tenían, trabajó con gente jubilada. La verdad que ganaron, también por ese lado, ellos ganaron. Ganaron por muy poquito. Exactamente, por 100 votos nada más. Pero bueno. Y bueno, y la otra, Judith, que en la bodega donde ustedes estaban con estos despidos que me contás, tuyo, del otro compañero que estaban en la lista y de gente que colaboró como fiscal, en esa bodega ganó la lista blanca. Correctamente, en esa bodega ganó la lista blanca. Entonces, y porque hay muchos compañeros, bueno, uno hablándolo, y hay muchos compañeros que por ahí se animaron, cosa que el sueldo y la familia por ahí, es muy doloroso lo que nos pasa a nosotros los vitivinícolas. Lamentablemente sí, ellos salen a decir que ganamos tanto, pero no es así. O sea, nuestro básico, cualquier persona que le interese se puede fijar, no llegamos ni a 160 mil pesos. O sea, el básico, el mío, que yo trabajaba, era mensualizada. Este año me mensualizaron, trabajé 12 años y mi básico era de 110, 120, algo así. Ajá. Y yo a eso, los premios de la bodega y todo eso se sumaba, y las horas extras sumaba un poco. Pero es lamentable, la verdad que el sueldo vitivinícola es muy lamentable, sí, y muy doloroso. Y ahora que ya no estoy trabajando en la empresa, la verdad que mis compañeros también lo viven el día a día, y pienso que los otros compañeros, siendo nosotros de empresa, y yo me imagino la gente de viña, me imagino la gente que da el esfuerzo todo el día, y acá se llenan los bolsillos todos los empresarios y la patrona, lamentablemente. Claro. Y bueno, Judith, qué lindo lo que decís, bueno, que encontraste en la lista blanca eso. La verdad que fueron unos meses previos a las elecciones que se vivieron cosas muy lindas, ¿no? Que la gente aceptaba, comentaba que, bueno, que había que cambiar. Bueno, ahora que estamos todos con el tema del cambio, este famoso. Ahora te hago esta consulta. Si hubiera posibilidades de que te reintegres o mejorar tu indemnización, ¿vos qué preferís? ¿Reintegro en el trabajo o que te mejoren la indemnización? Mira, yo preferiría un trabajo, o sea, preferiría, claro, tener la estabilidad de un trabajo, porque he estado toda mi vida trabajando y lo único que sé es trabajar. Ahora estoy hace una semana y media sin trabajo, y para mí que soy sostén de familia es muy doloroso, porque tengo 4 niños. Claro. Tengo un niño de 3 años, un niño de 6 años, un nene, bueno, nene ya es grande, de 18, que también estudia, y mi nena de 20 años. Y preferiría el trabajo, y obvio también, no sé, daños y prejuicios, porque te arruinan. Sí, o sea, moralmente, claro, a mí me sacaron la gana de todo, porque, claro, yo entregué muchos, muchos años, y si bien era una empresa y somos un número, claro, no. Creo que no fue justo todo lo que pasó. Claro, son 12 años de tu vida que has dedicado ahí. No es poca cosa, ¿no? Correcto. La verdad que, no sé, yo preferiría el trabajo, obviamente, pero también con todo esto que te hace, o sea, te queda el miedo de que te reincorporen y después pase un año, 2 años y volvás a pasar por lo mismo, claro, y eso por ahí es medio frustrante. Sí, y yo sí te hago esta consulta por casualidad, capaz que no, capaz que sí, decímelo vos, ¿se te pasó por la cabeza de ir al sindicato a ver si ellos podían hacer algo para revertir el despido o no? No, directamente ni se me pasó por la cabeza, porque ya sé, o sea, cómo van a ejecutar eso. O sea, no, la verdad que de por sí ya el hecho de estar en la lista blanca no, claro, fuimos rechazados, o sea, sí, y sí, sí. Ahora la verdad que no, por parte de ellos no creo que haya alguna solución. Claro, y lo más probable que hayan sido ellos lo que hayan dicho, bueno, estos no los quiero, seguramente. Puede llegar a ser posible, sí. Yo pienso que puede llegar a ser posible, porque por ahí yo nunca estuve conforme, o sea, con nuestro sueldo. Claro. Hace 12 años laburo y no, si bien fue siempre así, porque ellos no vienen desde hace 4 años de estar en el sindicato, ellos vienen años estando en el sindicato y manejándolo. 40 años. Pasa que yo ahora, este último tiempo, desperté porque yo tenía muchos problemas familiares y como que ahora vi todo lo que perdí en tanto tiempo y alcé mi voz y no, la verdad que no quise ser más callada, no quise y lamentablemente yo sabía cuando me metí al grupo de los autoconvocados que cogía el riesgo de perder el trabajo y efectivamente, o sea, perdí el trabajo. Bien. Así que, pero orgulloso, o sea, no estoy mal por haberme quedado allá. Lo haría 1 y 10,000 veces. Pero muy bien, mira, yo creo que este es un mensaje para todos los compañeros vitivinícolas que por ahí, por miedo, no reaccionan. No los callen y que claro. Expresen, porque la verdad que nos merecemos cobrar un sueldo digno y hay muchos compañeros y compañeras en la bodega precisamente. Hay muchas compañeras que dejan niños, pagan sí. Para que lo cuiden claro. Y dejamos nuestra vida, porque imagínate, vos estás de 7 de la mañana, de entrar de 7 de la mañana a 7 de la tarde y estás todo el día y claro. Te perdés de estar con tu familia por tener un porvenir, un plato de comida, a traer un plato de comida a la casa que al final no te alcanza, o sea, no te alcanza porque con el sueldo que cobramos no te alcanza y lo veo muy injusto. Indudablemente. Bueno, Judith, toda nuestra solidaridad de este programa, que siempre le hemos dedicado un espacio a los compañeros vitivinícolas, sobre todo a los autoconvocados. Y bueno, nosotros vamos a tratar de que este audio se difunda, ¿no? Porque yo creo que, primero, tu actitud en la lista blanca siempre fue ejemplar, ¿no? Porque, como vos decís, tomé una decisión que podía significar un problema a futuro. Hoy te vas, después de 12 años, por un capricho que no se justifica y de alguna manera estás dejando un mensaje positivo hacia el resto de los trabajadores, que yo creo que es ejemplar y que bueno, y que todos los tienen que conocer y escuchar, ¿no? Que hay que pelear y lo que podemos hacer es solidarizarnos con los compañeros despedidos y luchar para que se los reincorpore, que es, yo creo, lo más importante que tiene un trabajador, ¿no? Su trabajo. Y bueno, sí. Que es lo que lo hace digno, digamos. Así que bueno, Judith, yo te agradezco que hayas podido, que te hayas animado incluso a hablar con nosotros y... Bueno, reitero, nuestra solidaridad y vamos a tratar de agitar en los compañeros vitivinícolas la lucha por la recuperación de los compañeros despedidos y, por supuesto, la recuperación salarial necesaria que dignamente se lo merecen, ¿no? Correcto. Ojalá llegue ese día. La verdad que, nos merecemos todos los trabajadores, en realidad, que... para tener un trabajo, para tener dignidad, o sea, para dar una enseñanza a nuestra familia. Dejamos tantas cosas atrás para trabajar y la verdad que es muy injusto ser mal pagado, o sea, no tener un buen sueldo. Y muchas gracias a vos por haberme invitado, haberme dado este espacio para haber podido expresarme, Emilio, y ojalá que mis compañeros, ex compañeros, porque ahora soy una desocupada más, no se queden callados y sigan, y que yo sé que la unión hace la fuerza, que sigan luchando. Pero muy bien. Bueno, Judith, muchísimas gracias. Buenas noches, compañera. Bueno, estábamos charlando con Judith, una compañera vitivinícola que fue miembro de la lista blanca que disputó la dirección de Soeba Maipú, que perdió por muy poquitos votos, que en la bodega donde trabajaba la compañera ganó la lista blanca, se impuso a los candidatos de la burocracia en esa bodega Y bueno, qué casualidad que cuando se cumplen los 6 meses de gracia que tiene el trabajador que intenta o quiere representar a sus compañeros en una elección de cargos gremiales, cuando se termine ese plazo les llega la notificación del despido, ¿no? Bueno, una reflexión sería lo difícil que es para el movimiento obrero, para la clase obrera, poder encarar luchas, poder desarrollarlas, poder establecer un sector de vanguardia que perdure y no sea solo episódico, porque las patronales aprovechan con la complicidad de los aparatos sindicales de despedirlos, de desarticular los movimientos. Es muy duro, realmente claro. Es muy duro, pero ella nos deja un mensaje esperanzador, sí. Es decir, no está arrepentida por lo que hizo, dijo que lo disfrutó muchísimo, así que bueno, es también una enseñanza el saber qué nos puede esperar y también el saber que hay que jugarse en la vida para lograr los objetivos que nosotros nos proponemos en una lucha antipatronal y antiburocrática. Pero muy bien, excelente reflexión. Bueno, con esto nos estamos yendo a un cortecito y volvemos con más de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes.